Es tanto tiempo ya que hoy quisiera saber si aún vivo en tu mirar, si sueñas con volver, pues siento soledad en cada amanecer sin ti. La distancia tal vez es desierto que en mí hace crecer la sed que ya tenía de ti y hace mi voz clamar en cada anochecer por ti. Ven a mí, quiero decirte tantas cosas, quiero escucharte que no ignoras, que cada vez quiero más. Ámame, pues con tu amor me das la vida y con tus besos vuelves día la oscuridad. Tanto tiempo ya que hoy quisiera saber si aún vivo en tu mirar, si sueñas con volver, pues siento soledad en cada amanecer sin ti. Pues con tu amor me das la vida y con tus besos vuelves día.